Atención, faltan 10 segundos para que comience una nueva edición de la Radio Urbana, que disparará directamente a tus sentidos toda tu música, opiniones y las bandas emergentes que remecen la escena nacional. Ponte cómodo, porque aquí comienza una nueva edición de Radio Espacio. Comenzando con todas las pilitas puestas después de una semana de descanso, señores. Aquí comienza la edición número 32 de la Radio Urbana, Radio Espacio. Mi nombre es Mauricio Béjar y me encuentro con mi gran amigo Jonathan Venegas. El Jonah, ¿cómo está, amigo mío? Hola, gente, ¿cómo están todos ustedes? Como semana a semana, una vez más, el Jonah está de regreso enviando la señal pirata y la positiva vibración para Latinoamérica y el mundo desde el underground de Santiago de Chile, brother. ¿Cómo sí. estáis, Mauro? Bien, tuvimos una semana de descanso. Los auditores descansaron de nosotros. Después de este 18, ¿cómo lo pasaron, señores auditores? ¿Cómo lo pasó usted, amigo? Oye, mira, ¿qué te quiero decir? Tuve que darme un poquitito de ausencia en la pega para poder reunirme de todo eso que pasó, ¿sí o no, papá? En ese 18, ahí no, con, estuvo ese, muy con bien. Ese parrillazo que los pegamos aquí en el estudio de Radio Espacio, friend. Ahí. Oye, no vamos a hacer ningún tipo de comentario con lo que pasó ese día, ¿eh? Nada, mil disculpas, gente, pero estamos aquí de vuelta para entregarle todo el cariño, enviarles toda la vibra, todo el vibes, todo el power de Radio Espacio, ¿sí o no, papá? Oye, claro, porque ya estamos sonando, por ejemplo, a través de radioespacio.tk, a través de podcaster.cl, poderato.com, de archive.org, CLCA Radionet, también a través de Radio Express, en Facebook, y nuestra señal en vivo a través de live stream. Claro, saludos a las personas que nos están escuchando en vivo a esta hora en sus receptores. Hoy una edición 32 de lujo, porque déjame contarte que tenemos un rescate de aquello. El Punto Solo Nacional se viste de etiqueta en esta semana número 32 de la Radio Urbana. Los reclamos reales que estuvimos ahí en la calle, el panfleto acústico viene cargadísimo, señores. Tome lápiz y papel cuando nosotros le digamos, porque hay mucha música, el circuito under no quiere parar, y por lo mismo tenemos la sangre de Radio Espacio, que son las bandas emergentes. Cuéntame tú, ¿quién va a rellenar esta parrilla de música underground? Oye, mi hermano, mira, ¿qué te digo yo? Esta semana, la sección estrella de Radio Espacio, el motor que mueve nuestros perilleos, se viste de etiqueta, como tú dijiste, para primero recibir a la banda Peatones de Chillán. Oye, vamos a tener también en esta edición 32 a la banda Kimet de San Antonio. Oye, y cerrando la edición 32 de bandas emergentes, la banda Escaso Aporte de Santiago. Un lujazo. Oye, un lujazo, tres bandas de película. Va a estar prendidísimo, compadre. ¿Cómo es? Semana a semana, Radio Espacio. Sí, perfecto. ¿Te parece si vamos, demos el puntapié inicial de inmediato a esta edición número 32, que viene cargadita de sorpresas y de buena onda? Oye, compadre, y esto te pido, por favor, que me dejen la tribuna para presentar lo que se viene, porque esto viene en la cosecha personal del Jonah Fren. Así me dijeron, que producción fue a meter mano a su discoteca personal para tirar este temita, ¿no? Aparte de la discoteca donde estuvimos el otro día, pero... Oye, pero... No vamos a hablar de eso. No. Oye, mira, papá. Dijimos que no íbamos a hablar nunca. Dijimos. Oye, brother, mira, aquí te digo yo, los vamos a ir a México porque vamos a presentar una banda que es bien chingona, friend. Mira, nos remontamos al año 1999 de su álbum XL. Vamos a presentar a la banda Resorte con un temazo, compadre, que se llama Aquí No Es Donde. We'll be right back. aquí no es donde, no es ningún lugar. Resorte, señores. Oye, harta gente yo creo que no ubicaba Resorte y gran rescate de su discoteca personal, amigo mío. Oye. Los muchachos de Resorte, estos mexicanos, pero de los buenos, buenos sí. La discoteca del Jonah, compadre, aparte de Basilón, también trae buen rock and roll, brother. ¿Qué digo yo? Acuérdate que esto es de México, el año 99. Este es el tema, el sencillo que abrió el disco XL, la banda Resorte. Aquí no es donde. No es ningún lugar. Aquí no, no es donde, ¿no? Aquí sí es donde, compadre. Aquí sí, el último rincón de Santiago de Chile. Desde el underground se realiza la radio urbana, Radio Espacio, señor. De aquí sale la señal pirata para Latinoamérica y el mundo. Claro. Oiga, ¿sabe qué? Yo quiero invitar a todos nuestros auditores que de inmediato nos empiece a enviar mail. Para tanta cosa que nos puede enviar mail. Y también por los premios que tenemos todas las semanas para ello, porque hay que recordar que tenemos el ticket de cambio por productos de Almacén Kevan Joe, tenemos la fotografía estudio, que es gentileza de OBS Producciones Audiovisuales, y también tenemos el ticket de cambio por productos de botillería Santo Remedio. Así que empiece a enviar su mail de inmediato. Oye, pero ¿el mail dónde, papá? radioespacio@hotmail.com. ¿Qué es lo que tiene que poner? Yo quiero ganarme un premio de ustedes, muchachos. Oye, no es tan difícil. Nada más. Hasta yo, weón. Nos vamos a, algo vamos a hacer aquí, ya que producción no. Algo se hace. No nos tiene contemplado para nada. Bueno, en fin. Me gustó el temita, ¿sabe qué? Pero más me gusta lo que viene. Porque vamos a comenzar la edición 32 de inmediato con lo bueno, bueno, la sangre, el motor, lo que mueve de esta radio urbana, el que son power. Las bandas emergente. Cuéntame tú, ¿quién va a abrir la tripleta de bandas emergentes? Mira, Mauricio. Dime, Jonathan. En la edición número 32 de Radio Espacio, vamos a abrir en la sección estrella, estelar de Radio Espacio, con la banda Peatones. ¿Ah? Ellos son de la ciudad de Chillán, y te digo que cultivan un estilo que podríamos llamar, bueno, más bien, ellos lo llaman rock and roll y más. Rock and roll y más. Y más. Ah, no se queda solo en rock and roll. Y más allá. Al infinito. Y más allá. Mira, hoy, a ver. Roban Rolima. Mira, ¿qué digo yo? Estos chicos Peatones están formados por Sebastián Valenzuela en la voz y guitarra, Don José Lagno en batería, también está mi pana Diego Rojo en bajo y coros. Perfecto, un power trio. Power trio bien, que hacen rock and roll y más. Recordemos desde el sur, buen rock and roll del sur, desde Chillán, compadre. Saludos a toda la región del Biobío que nos escuchan por allá, tantos amigos, ¿no? De lujo. Entonces te cuento que los chicos de Peatones mandaron su trabajo, que lleva por nombre En una sola canción. Todo mi amor, te digo todo mi amor, rock and roll y más, a cargo de Peatones, en una sola canción. Oye, desde el sur, desde Chillán. Desde Chillán. Bien, muchachos de Peatones, a quienes, por cierto, agradecemos su participación en nuestra radio, y a todos nuestros auditores, les presentamos a esta notable banda de Chillán, Peatones. Oye, Peatones, que nos brindan un estilo que era rock and roll y más. Y mucho más, diría yo. Y más allá. A lo infinito. Oye, para mayor información de Peatones, ¿dónde, amigo mío? Usted puede escribir en su... Teclear. En su teclado, el myspace.com / Peatones Music. ¿No hay ninguna salvedad ahí? Peatones Music, en inglés es M-U-S-I-C. Perfecto. Es que iba a decir sed, pero... No, dejémosle eso a la producción y a cuánta cosa. El myspace.com/peatonesmusic. Ahí pueden encontrar toda la información, el contacto. Usted quiere conocer a los chicos de Peatones, le gusta alguno de los chicos de Peatones, está en el MySpace. De hecho, en la página www.radioespacio.tk ya se encuentra una fotografía de Peatones para que ustedes los pueda conocer y estén muy atentos, porque también vamos a estar dando las tocatas que tengan ellos en próximas fechas, para que usted se acerque a aquellas tocatas y pueda disfrutar de esta música en vivo, la gran música que nos ofrecen las bandas emergentes. Oye, Peatones, abriendo la sección de gala, la sección que es el motor de Radio Espacio, que son las bandas emergentes, en la edición 32. Claro, porque, mira, yo quería comentar algo. Por ejemplo, estaba escuchando radio, digamos, FM, ¿no? No va a dar ningún nombre, por cierto. No va a dar ningún... Pero, ¿sabes tú que en el mismo día me tocaron 4 veces a Pablo Herrera? 4 veces. Yo no entiendo cómo no pueden estar las bandas emergentes que tienen tan buen sonido. Oye, Pablo Herrera, ¿por qué tiene que estar sonando 4 veces en el mismo día, maestro? Oye, voy a hacer... buena onda, Pablo. Bien, Pablo, pero... Voy a hacer un lugar común con un connotado humorista que hay hoy por hoy, que tampoco le vamos a hacer publicidad gratis porque todavía no ha venido Radio Espacio. ¿No? ¿Cómo canta Pablo Herrera? ¡Wow! Y tengo... ¿sabes qué? Pero, oye, yo, pero... Mira, perdona. Yo voy a hacer la opinión advertida, absoluta responsabilidad del Jonas. Es fome Pablo Herrera. Así, directo. Es bien fome Pablo Herrera. Oye, pero es que yo no entiendo cómo pueden programar tantas veces a un cantante. Porque, ya, entiendo cuando es el tema comercial, así como... No, es que el tipo vende. ¿Pablo Herrera vende? No sé, para mí Pablo Herrera es terrible fome. Bueno, fui un picado con Pablo Herrera. ¿Qué onda con Pablo? Oye, Pablo, oye, para al... Ah, pues Pablo, ¿no? Bueno, las opiniones vertidas... Oye, son Pablo... absoluta responsabilidad mía. Sí, no, y mía igual. Yo digo, Pablo Herrera es terrible fome. ¿No? Que suene Peatones, loco. Bandas emergentes, claro. En el FM, en el AM. En toda señal. Por favor. Cortémosla. De Radio Espacio. Wow. Cortémosla, por favor. No, ¿hasta cuándo? Vamos. Oye, ¿tú cachai el Señor de los Anillos? Ah, me voy a lanzar con Pablo Herrera. ¿Tú cachai el Señor de los Anillos, no? ¡Afírmate, Pablo! Ya, vale. ¿Cachai el Señor del Anillo? ¿Cachai los Hobbits? Son igual a Pablo Herrera, weón. Son así como crespo y como medio orejones, weón. Ay, nos fuimos. Oye. Saludos, Pablo. Yo sé que tú eres... Siempre en buena, Pablo. ¿Sí? Oye, y nosotros... La próxima semana está Pablo aquí. Nosotros que apoyamos la música nacional, estamos partiendo Pablo Herrera. No, es que, mira, hay un tema. O sea, nosotros apoyamos mucho la música nacional, pero... O sea, mira, que suene una vez... Trata de arreglarla. No, que suene una vez Pablo Herrera, bien. Que después suene, no sé, Peatones. Que suene otras bandas emergentes que hemos tenido acá. Que vamos a tener. Que suene Peatones, que suene Chernobyl. Ello. Que suene Ello. Maldito Freak. Oye, podemos hacer una galería. Eclipse. Podemos hacer una galería llena de bandas emergentes para colapsar las parrillas de las radios FM. Correcto. Pero Radio Espacio está para ello. Este es el lugar. Vamos a hacer una campaña en contra de Pablito, ¿eh? Oye, en serio, Pablo. Saludos, Pablito. Siempre, fuimos picados contigo, Pablito, pero es que hoy día me tocó estar escuchando radio y te escuché 4 veces. Entonces, Pablo es la palanca juvenil, pues no te la voy a echar en mala. A la segunda estaba todo bien, la tercera dije, hoy lo podría nombrar, la cuarta te fuiste con todo, oye, maestro. Oye, Pablo, no hay que creer que te estamos weando vos, pues, weón. Ya, oye, vamos a la música mejor. Buena música, que viene desde el otro lado de la cordillera. Bueno, aquí vamos a dejar a Pablo Herrera con su tema. Que pase Pablo. No, oye. Oye, no. Bueno, envíen mail. Sí, no, estamos. Todos los fans de Pablo Herrera, no quemen Radio Espacio, por favor. Por favor, no. Bueno, vamos a ir con música del otro lado de la cordillera. Saludos a la gente que nos escucha en este minuto en Radio Express, una radio independiente también que suena al otro lado de la cordillera. Uno de los miembros de las nuevas alianzas que creó Radio Espacio a través del mundo, de siempre desde el underground de Santiago de Chile. Hoy sí, porque de hecho al principio cuando nombramos así, hay cachado cuando presentan el Festival de Viña y estamos sonando y empiezan a nombrar así una cachada, andamos por ahí. Así tú dices que yo parezco como a Camiroaga. Uy, bien ahí. Pero sea a Oneto. A Sole. Vamos a la música mejor, maestro. Oye, del otro lado de la cordillera. Hablando de Argentina. Bueno, hablando del Festival de Viña, un ganador de dicho certamen. Mira vos, ¿no? El señor Abel Pintos, con un notable tema, debo decirlo, un notable tema del disco Sentidos, del año 2004. Qué lindo tema, póngale mucha oreja. Bailando con tu sombra, Aleli. Quererte como yo te quiero, amor. ¿Quién, pregunto, quién podrá quererte como yo? Siempre lo decías y me atabas a tu piel con ramo de besos y escuchábamos caer sobre los pechos de sí lluvias de otoño en abril. Tengo esa nostalgia de domingo por llover, de guitarra rota, de oxidado carrusel. Ay, Aleli. Deseos de volar, íbamos tan lejos que olvidábamos volver. Nos traía el ángel ciego del amanecer y se acostaba a tus pies como un gatito siamés. Tengo esa nostalgia de por llover, de guitarra rota, de oxidado carrusel. Ay, Aleli. Que el viento nos cantaba en el ayer. Ya sabrá el infierno cómo hacer para aceptar que baile en mi celda con tu sombra sin parar. ¿Cómo he podido matar a quien me hacía soñar? Tengo esa nostalgia de domingo por llover, de guitarra rota, de oxidado carrusel. Ay, Aleli. Oh, Aleli. Abel Pintos, Bailando con tu sombra, Alelí. Pues es bonito, es muy lindo este tema. Yo, mira, ¿sabes qué? Me pasó que yo de nombre no lo recordaba, pero al escucharlo cayó inmediatamente en mi memoria. En tu memoria, en la memoria emotiva, ¿no? Oye, es bonito este tema. Mucha gente lo cantó, lo coreó. Comentábamos aquí en el off que un amigo nuestro, un saludo a Juan Carlos, no sé si nos estará escuchando, pero él andaba guitarreando esta canción. Ah, bien. De nombre no lo recordaba, pero al escuchar las melodías. Abel Pintos, del álbum Sentidos, del año 2004, Bailando con tu sombra, Alelí. Precioso tema. Bueno, como todos nuestros auditores saben, nosotros todas las semanas tenemos premios para todos ustedes, que son gentileza de nuestros patrocinadores, a quienes les debemos la mención, comenzando por OBS Producciones Audiovisuales. Ustedes nos pueden encontrar en internet en el www.obs.cl. Correo electrónico obs@obs.cl. También el número telefónico, el 746-4158. Recuerda que no hay nada más seguro que dejar su evento en manos de una empresa con más de 20 años de experiencia. Claro. ¿Cuántos son 20 años de experiencia, compadre? Más que lo que tengo yo, de vida, digamos. Uf, viene. Uy, más de 20 años haciendo radio. Oye, compadre, bueno, ya es un poco majadero dar el ejemplo del matrimonio, de la foto. Tenemos uno otro. Ponte tú un seminario. Tu empresa, un seminario, quiere quedar bien con todos sus clientes y empieza a fallar la música y el... El parlante que se queda. El acople. No, por favor. Porque siempre nosotros queremos estar prestos para escuchar a nuestro gerente. Claro. No pierda clientes, gánelos. Déjelo en manos de profesionales. OBS Producciones Audiovisuales. Y si ahora usted lo que quiere es quedar mal, tenemos otro patrocinador. Botillería Santo Remedio. Claro. Ay, no. Ubicados ahí en Avenida Segunda Transversal 3624, en la comuna de Maipú. Para disfrutar con los amigos y los no tan amigos de los mejores precios. Que esos son los que salen más seguido, ¿eh? Cierto. De los mejores precios y la más amplia variedad en bebidas, jugos, licores, cerveza, trago, snack y cuánta cosa necesite. Dale. Sigue la lista. Botillería Santo Remedio, que siempre está patrocinando Radio Espacio. Oye, un agradecimiento todo especial siempre a Botillería Santo Remedio, que gracias a ellos, este humilde servidor puede decir todas las sandeces que hice en calle siendo Radio Espacio. Pero que igual, aunque esté con el auspicio de Santo Remedio, ¿no? Igual insisto que Pablo Herrera es fome. Mención. Dato al pie de la letra. Dato al margen. Ya, perfecto. ¿Quién más nos acompaña aquí? Oye, como gentil patrocinador. OS Producciones y Botillería Santo Remedio está Almacén Kevan Joe. Ellos se encuentran en Pasaje Ñancul 1243 en la comuna de Maipú, donde encontrará la más amplia variedad en carnes y pollos, cecinas y lácteos, frutas y verduras, congelados, alimento para mascotas y todo. Pero mira, yo te decía una cosa. Cuando yo digo todo, es todo lo que tú necesitas. Todo lo que yo necesito. Mira, yo te voy a decir una cosa. Cuando yo digo todo, es todo lo que tú necesitas, compadre. ¿Sabes qué? En todo caso, en esta fecha yo estoy necesitando algo. Espero que Kevan Joe me pueda proveer de este... Mira, yo tengo aquí papel y lápiz, ¿ya?, para tomar nota de todo. Mira, todo lo que tú necesitas. ¿Sabes qué necesito? Dímelo. Producción nueva. Necesito otros productores, ¿no? Alguien no, que le ponga orden a, claro, esta cosa. Claro, por favor. O sea, si Kevan Joe me puede vender un productor mejor que el que tenemos en este minuto, sería maravilloso. Bueno, lamento informar a nuestros queridísimos escuchas que Mauricio ya nos puede seguir acompañando porque producción se lo acaba de llevar. No, yo no tengo nada que ver. Pero déjame. No. Bueno, he logrado gestionar mi permanencia aquí en Radio Espacio. He pasado un poco de mi fortuna. Bueno, Mauro, vuelve por favor. Mauro. Suelta. Ya. No, es que producción, estamos complicados con el tema de producción. Oye, tírate una tallita de nuevo. No, bueno, última vez. No, producción maravillosa, la producción que tenemos acá. ¿Qué seríamos sin la producción de Radio Espacio? Por favor, qué maravilla. Seguimos. Vamos a la música mejor. Cuéntame. Vamos a salir mal rato. Cuéntame tú para dónde vamos, con qué Oye. Vamos y por qué. Oye, aquí vamos a presentar a una señora banda. Una señora banda. Vamos a remontar esta vez al 94. 94. A 1994. Bueno, yo no nací aún. Vamos a ir a Do Brasil. Do Brasil. ¿Ah? ¿Ya? Vamos a presentar, ¿sabía quién, compadre? A Paralamas. Paralamas, dos sucesos. ¡Ah! ¿Cómo fue? Tú tenés que decir Paralamas. Yo... Vamos a presentar a. Hoy dije como. Es que como que se me pega el portugués. Vamos a presentar. ¡Ah! Se me pega el portugués. Ya, oye. No. Ya, de nuevo. Ya, por favor, dale. Vamos a presentar a Paralamas. Dos sucesos. ¡Ah! Ya, la última. No. Vamos a presentar a Paralamas. Paralamas, qué buen grupo. Bien, padre. Oye, ellos son Paralamas del álbum Severino. Este es un temazo. Yo digo, este es un temazo. Es el tema que se llama Dos Margaritas. Hacer un dibujo en mi propia mano, librar la conciencia de toda moral, tirar una vaca del décimo piso y si hay luna llena, irse a caminar, una ostra chilena, un beso en París, cortarse el pelo y cambiar la nariz. Si Charlie escribiese la constitución, si nunca quisiera quien nunca me quiso. Ser dos y ser diez todavía soy yo. Si la venganza borras el dolor. Ser seco, recto, ausente a moral. Si no me acordase del terror que te di. Todo eso me haría feliz. Tonterías me harían feliz. Pero nada me hará tan feliz como dos margaritas. Hacer un dibujo en mi propia mano, librar la conciencia de toda moral, tirar una vaca del décimo piso y si hay luna llena, irse a caminar, una ostra chilena, un beso en París, cortarse el pelo y cambiar la nariz. Si Charlie escribiese la constitución, si nunca quisiera quien nunca me quiso. Ser dos y ser diez todavía soy yo. Si la venganza borrase el dolor. Ser seco, recto, ausente a moral. Si no me acordase del terror que te di. Todo eso me haría feliz. Tonterías me harían feliz. Pero nada me hará tan feliz como dos margaritas. Eso me haría feliz. Tonterías me harían feliz. Pero nada me hará tan feliz como dos margaritas. Eso era Paralamas. Dos sucesos. ¡Ah! Es buena esa. Está bien. Oye, la vamos a anotar en la bitócora de las tallas de Radio Espacio. Así como Apocalipsis. ¿Apocalipsis? Claro, algo así. ¿Va a ser anotada? Oye, producción toma nota. Está bien. Oye, viene. Oye, está súper pendiente el programa. Estoy con amarilla vida yo en producción. Sí, no, sí, ya te salvaste una. Ya. Paralamas. Dos sucesos. ¡Ea! Este era el 94. Del álbum de Severino. Dos margaritas. Buen tema, ¿eh? Oye, ¿cachai que lo que habla esta canción al final es de cómo uno en la vida busca manera y busca fama y busca dinero y busca un millón de cosas para hacer sentir tu vida llena y al final para encontrar la felicidad lo tenés todo al lado, compadre. De hecho, es que, bueno, de hecho los medios nos venden cosas que no necesitamos comprar, nos hacen necesitar cosas que no necesitamos para vivir, nos hacen creer que tenemos que llegar a metas que no necesitamos tener para lograr una cierta felicidad que no es tal. Está, hay que decir. Está todo a la mano, compadre, está todo al lado, un gesto, una mirada, un cariño. Viejo, mira a tu alrededor, ve el verde, mira la montaña que tenemos. Compadre, de hecho, invitamos de inmediato a todas las personas que están escuchando en este minuto el programa, regálenle una sonrisa a la persona que está al lado, a la que sea, regálenle una sonrisa. Saca que va a recibir otra sonrisa. Si todo es un ejercicio muy sano. Es súper sencillo, es súper económico y una que se siente bonito, güey. Dejemos de fruncir el ceño y regalemos buena onda, maestro. ¿Por qué? ¿Por qué tanta mala onda en este país? Es bueno. En este planeta, en realidad. Oye, qué bonito salió eso. ¿Sí? Porque es súper sencillo. Es así de sencillo, gente. Lo que estamos haciendo nosotros es gratis y a ustedes y a nosotros nos llena de alegría el alma. ¿Sabes qué? Otra cosa me llena de alegría el alma tener dentro de este programa. ¿Tú me estás hablando de las bandas emergentes? Cuéntame tú quién nos acompaña para seguir con bandas emergentes que son el motor, la sangre, el pulso de Radio Espacio. La segunda tandita de las bandas emergentes el día de hoy nos trae a la banda Kimet. Ellos son de la ciudad de San Antonio. Saludo al puerto. Hartas bandas ya nos han enviado. Oye, material de allá, ¿eh? ¿Qué te parece el litoral San Antonio, Cartagena, Playa Blanca, chuta, El Quisco, El Tao, Playa... Oye, ¿cuánto? San Sebastián. Oye, ¿para qué te digo? ¿Cuánto? La Cruz. ¿Cuánto Mambito Number 5 por ahí? Bueno. Sí. Del puerto, saludos a la gente que nos escucha por allá. Oye, ¿has visto el paseo que se hizo en el puerto? Ahí en el puerto, en la calera. Oye, hay algo bien bonito. ¿Sí? Bueno, tú que paseas por otras latitudes de aquí. ¿Otras latitudes? Date una vuelta por San Antonio. Trata de estacionar tu jet, tu helicóptero en San Antonio. Ya. Quedó súper lindo. Vamos a echarle un ojito por allá, ¿eh? ¿Le parece? Oye, cuénteme usted, estamos, que nos acompaña de San Antonio. Qué bonito San Antonio. Estamos hablando de la banda Kimet de San Antonio. Ellos... Kimet. Kimet. O Kimet. O Kimet. Bien, Kimet. Kimet. Ellos nos traen un estilo pop rock. Ya. La banda... ¿Quiénes dan vida a Kimet, amigo mío? La banda Kimet está formada por Don Felipe Banda en guitarra y voz, Don José Becerra en bajo y coros, además también Don Francisco Manso en la segunda guitarra y Don Juan Pablo Vidal en la batería. Ellos son los que dan vida a la banda Kimet de San Antonio, ¿no? ¿Y qué tema nos dejaron de regalo? Ellos se contactaron con nosotros a través de nuestro mail radioespacio@hotmail.com para ser parte de esta gran familia que es Radio Espacio. ¿Qué tema vamos a escuchar para presentarle a toda nuestra audiencia, tanto aquí en Santiago como en regiones, como en tantos países? Ya vamos a nombrar los países que nos han llegado mail más adelante. Oye, pero presentemos a la... Una vez nos llegó un mail desde Japón, compadre. Un mail de Japón. Pero estaba en español. Hay que hacer la acotación que estaba... Porque... Sí, porque si no, no habríamos leído nunca. Mi japonés anda ahí nomás. Tu japonés. Tenés que reforzar el japonés. Claro, es un nivel medio usuario. La banda Kimet. Un 2.1. Oye, la banda Kimet de San Antonio. Usted cada vez más ronco, ¿eh? ¿Qué? Es que no sé qué es lo que le echaron a Santo Remedio. Está mi chica teniendo un comete, weón. Perfecto. Bueno, ya. Bueno. La banda Kimet. Ah, ya. La banda Kimet. Ya. Nos va a dejar el tema desde su autoría. El tema Aileen. Si algo fallé, perdóname por no haberlo hecho como tú hubieras querido. Y háblame, solo háblame. Déjame abrazar los sueños que tuvimos que dejar. Déjame tocar. buscar el cielo en donde nunca pude estar. Déjanos tocarte la última canción sobre el dolor. Espero verte entre mis brazos, por favor no mueras hoy. San Antonio, Aileen. Oye, los chicos del puerto de San Antonio entregándonos todo su pop rock. Choro del puerto. Está bien, ¿ah? ¿Eh? Bien, muchachos de Kimet. Oye, la verdad es que antes comentábamos que hay que ser bien cojonudos para hacer buen pop aquí, ¿eh? Pop rock, claro. ¿Sí o no? Sí, señor. Ahora, para mayor información de esta notable banda del puerto de San Antonio, cuénteme usted, ¿dónde tiene que cliquear nuestro público que se encuentra frente a su pantalla en este minuto? ¿Dónde tiene que poner el www? ¿Eh? El www va a ser seguido de el myspace.com/KimetRock. Kimet Rock. Oye, recuerda, el myspace.com/KimetRock. Kimet con la salvedad, que al Mauro le gusta siempre la salvedad. Kimet es con K y latina M-E-T Rock. Kimet Rock. Kimet para Rock. Mayor información de esta notable banda de San Antonio, a quienes, por cierto, agradecemos su presencia en la radio urbana, Radio Espacio. Esperamos que a todos nuestros auditores haya sido de su total agrado esta banda, que anda dando vueltas en el circuito nacional, tan dejado de lado millones de veces por todas estas cadenas radiales que insisten en programar personajes que no queremos nombrar más. Oye, ese radial, este sea como radiales, güey. Claro. Oye, mira, ¿qué digo yo? Kimet estuvo presente en la sección motor de Radio Espacio. Oye, sí, y a todo esto, mira, a todas las bandas, de hecho, hemos notado aquí en la radio, junto a producción, y hemos tenido ciertas reuniones, que a todas las bandas emergentes hay un material que siempre les está faltando, el tema de la fotografía. Para las bandas es súper difícil tener buenas fotografías de tanto sus presentaciones o fotografías de ellos. Radio Espacio, desde hoy, ofrece a todas las bandas emergentes un nuevo servicio. A ver, esto es nuevo. Esto viene. Cuéntame, porque yo me perdí la reunión de bauta esta semana. Viene directamente del directorio a mí, ¿no? Radio Espacio va a ofrecer un servicio nuevo de fotografía en shows para las bandas a un bajísimo costo. Así que si usted, como banda emergente, quiere tener buenas fotografías de su show, simplemente comuníquese con nosotros a radioespacio@hotmail.com y le contamos más sobre este nuevo proyecto que estamos iniciando como radio independiente, como radio urbana, un servicio para que usted también pueda tener buen material visual de su banda y se pueda promocionar como debe ser, tanto en su MySpace, en su página. Fotos de alta calidad. Oye, recordar que la página de nuestra radio urbana en radioespacio.tk, semana a semana, cada banda emergente que aparece en esta sección tiene un espacio, claro, donde aparece en fotografía. Y bueno, no es culpa de ellos, pero de repente la no es precaria, pero la humilde producción, que es lógico, claro, correcto. Todos partimos por algo, pero se puede suplir de este modo. Correcto. La banda, bueno, más bien la radio urbana, aparte de brindar la tribuna correspondiente, también va a gestionar un poquitito la puesta en escena, lo visual. Así que ya lo sabe, si usted tiene una banda emergente y no tiene buenas fotografías de ello, comuníquese con nosotros a radioespacio@hotmail.com y vamos a gestionar fotografías de su show en vivo para que tenga buen material visual. ¿Qué le parece, amigo? Oye, me parece de pelos. De pelos. Oye, lo que yo te quería decir hace un momento atrás era que Peatones, hasta el momento, la banda Kimmer, hasta este momento, fueron parte de la sección que es motor de la radio urbana. Así también, como existe una sección más que es la sección que toca nuestra fibra más sensible, la sección que nos remonta a aquellos recuerdos de la infancia, la sección que es la sección favorita y regalona de este humilde servidor. Estoy hablando de la sección donde se enciende la máquina del tiempo y nos remonta a aquellos recuerdos. Hablo nada más y nada menos que la sección del arqueólogo de la música. Estamos hablando de El Rescate. Qué linda intro, joven, ¿eh? Qué linda intro, claro, pero esta sección se lo merece, porque aquí encendemos la melancolía. Los invitamos a viajar al pasado junto con nosotros, a través de nuestra máquina del tiempo, e ir a rescatar esos temas que muchos recuerdos les trae a tantos auditores que nos escuchan. Y aquí vamos en busca de aquellos vinilos que han quedado en el olvido y los traemos a la vida a través de nuestra señal pirata en internet. Como es tradición y ya como es puño y letra, porque en aquella época es puño y letra, claro, el arqueólogo de la música Mauricio Béjar nos va a brindar. Bueno, mi pregunta es, ¿qué nos vas a brindar esta semana, Mauricio? Mira, en El Rescate. En esta ocasión hemos viajado hasta el año 1967. Oye, casi casi. Casi casi. En 1967 nos hemos trasladado hasta España. Vamos a viajar con la música hasta España, hasta aquel año, 1967, del señor Rafael. El Niño. El Niño, claro. Bueno, no, mira, nunca supe. ¿Es El Niño o El Niño? El Niño. Claro. El Niño. El Niño va. Para la comunidad. Un saludo para la comunidad. Claro, porque vamos a escuchar un tema que se extrae del vinilo Digan lo que digan, del año 1967. Lo dejamos con este tema que lleva por nombre Cierro mis ojos. Cierro mis ojos para que tú no sientas ningún miedo. Cierro mis ojos para escuchar tu voz diciendo amor. Para que digas hoy de verdad lo mucho que me quieres. Para que creas, para que pienses que ni te escucho yo. Cierro mis ojos para que tú me quieras libremente, para que tú me mires y no tiembles y puedas darme tu amor tal como es. Cierro mis ojos para que beses mis manos y mi frente, para que corran tus dedos por mi piel. Yo no te veré, yo no te veré. Puedes hacer lo que quieras conmigo. No te miraré, no te miraré hasta que tú me lo pidas. para que tú no sientas ningún miedo. Cierro mis ojos para escuchar tu voz diciendo amor. Para que digas hoy de verdad lo mucho que me quieres. Para que creas, para que pienses que ni te escucho yo. Cierro mis ojos para que tú me quieras libremente, para que tú me mires y no tiembles y puedas darme tu amor tal como es. Cierro mis ojos para que beses mis manos y mi frente, para que corran tus dedos por mi piel. Yo no te veré, yo no te veré. Puedes hacer lo que quieras conmigo. No te miraré, no te miraré hasta que tú me lo pidas. Rafael de España, en el rescate de esta semana, programa número 32. Cierro mis ojos. Oye, no hay ningún más clásico que Rafael. No había estado aquí en el rescate, ¿eh? Clasiquísimo. Si usted, auditor, auditora, quiere rescatar algún tema, quiere que programemos en esta sección tan entrañable alguno de los temas que han quedado en el pasado, simplemente escríbanos a radioespacio@hotmail.com para viajar en busca de ese vinilo, ¿no? Y traer de vuelta a la vida esos temas tan emotivos y que nos hacen viajar al pasado, en definitiva, ¿no? Si usted, queridísimo, escucha, está ahí a través de su receptor escuchando la señal pirata y quiere ver a Mauricio o al Jonah moviendo la capa como Rafael, también mande su mail. Quebrando el espejo. Está bien, ¿eh? Claro, simplemente envíe su mail a radioespacio@hotmail.com y nos pondremos las pilitas en encontrar aquel vinilo y traer esa música tan añorable de vuelta a la vida a través de nuestra señal. La sección que nos enternece un poquitillo el corazón, claro, y nos remonta a aquellos recuerdos, a aquellos años dorados. Los años dorados. De la música. Bien. Oye, pero ¿sabes tú que llegamos a una sección que es muy valorada para todas las personas que nos envían mail de distintos países del mundo? Hay que nombrar en esta ocasión, digamos, con mail desde Suecia. Mail, bueno, como siempre, desde Canadá, que nos escuchan a través de CLCA Radionet. Mail desde Argentina. Tuvimos mail desde Perú en esta ocasión. A lo largo de toda Europa que nos escuchan. Claro, recordamos tanto Patiperro que anda dando vuelta. También que hace poquito recibimos unos mails de Australia. De Australia, que no lo habíamos mencionado, que nos han llegado mail. Para todos ellos, siempre marcamos con ahínco este punto donde hemos llegado. ¿Qué es el punto? El punto donde nos enorgullecemos, enaltecemos esta radio urbana, porque llegamos al punto nacionales. Porque de aquí en más, señoras y señoras, solamente artistas criollos. Solamente si es chileno, es bueno. Es bueno, sí. Es bueno, sí. Claro, porque de aquí en más, solamente artistas criollos de esta larga y angosta faja de tierra. Porque hay tanto talento. Hay porque que aquí en la señal pirata, aquí en Radio Espacio, aparte de premiar a las bandas emergentes, también nos llenamos de orgullo al presentar a aquellos artistas que... Porque siempre el punto Solo Nacional se abre con aquellos artistas... Con algo de etiqueta. Que, claro. Algo de etiqueta. Tú bien lo mencionas, que algo que es bien nuestro, es bien de la tierra. Estos tipos que son estandartes de la música nacional. ¿Y qué mejor? Y esta semana... Uf. Esta semana son de aquellos. De aquellos. Porque vamos a escuchar un extracto de un gran grupo. Hablo de Quilapayún. Y vamos a escuchar nada menos y nada más que un extracto del disco Cantata Santa María de Iquique, una obra maestra. Que para muchos es uno de los estándares de la cultura. No hablemos de música, hablemos de cultura, hablemos de patrimonio. Aquí producción nos puede decir un poco de ello. Mira cómo se le prende la carita aquí a producción, que toca fibra muy especial esta banda y este disco en particular, compadre. No, definitivamente. De hecho, de esta obra magna del año 1970, la cantata Santa María de Iquique, donde participa Kila Payún con los relatos de Héctor Dubachel, muy importante dentro del formato de esta cantata. Vamos a escuchar un pequeño extracto, un tema de tantos que hay. Los dejamos con el tema de inmediato, de ahí comentamos un poco sin más. Sin mayor presentación. Vamos a escuchar el tema Soy Obrero, Pampino y Soy. Soy obrero, pampino y soy. Tan reviejo como el que más. Y comiendo, comienza a cantar mi voz. Con temores de algo fatal. Lo que siento en esta ocasión, lo tendré que comunicar. Algo triste va a suceder. Algo horrible nos pasará. El desierto me ha sido infiel. Solo tierra, cascada y sal. Tierra amarga de mi dolor. Roca triste de sequedad. Ya no siento más que mudez. Y agonía de soledad. Solo ruina de ingratitud. Y recuerdos que hacen llorar. En la vida no hay que temer. Lo aprendido ya con la edad. Pero adentro siento un clamor. Y que ahora me hace temblar. Es la muerte que surgirá. Galopando la oscuridad. Por el mar aparecerá. Ya soy viejo y sé que vendrá. Quedamos con gusto a poco, ¿no? Mira, es probable que en esta ocasión el silencio sea la mejor prueba de la grandeza de la obra que acabamos, del extracto de la obra que acabamos de escuchar. Nada más que decir. Oye, a ver, amigos auditores, ¿ustedes han escuchado todo el álbum La Cantata Santa María de Iquique? ¿Han tenido la oportunidad de escucharlo? De hecho, es un disco que, a opinión súper personal, todo el mundo debería escuchar. Porque decía, antes de presentar la canción, más allá de ser parte de la historia de la música, comillas, es parte de la historia, es parte de la época, muchos sucesos, muchas cosas que cambiaron a raíz de lo, valga la redundancia, de los sucesos que cuenta la cantata. Claro, porque si bien es cierto, habla de una historia que ocurrió por allá por 1907 en la Escuela Santa María de Iquique. Esto salió en el año 1970 y nada hacía presagiar que 3 años más tarde iba a ocurrir lo que ocurrió en nuestro país. Adelantado a su época, quizás visionarios, quizás... Bueno, cada uno de ustedes le puede poner el nombre que quiera. Claro, porque de hecho ellos hablan en una parte de esta obra del tema de que no vuelva a ocurrir, que no va a pasar más, que nos paremos, que estemos todos ahí con el puño en alto y que no vuelva a ocurrir algo así. Y 3 años más tarde ocurre lo que ocurrió. Usted, auditor, no la ha escuchado, no ha tenido oportunidad. Mira, no. ¿Sabes qué? Producción me autoriza. Ya. En este mismo minuto usted puede, en la página... escuchar sin necesidad de descargar la cantata Santa María completa. Va a estar ahí el link de la cantata Santa María completa. Yo me comprometo a eso de inmediato. La vamos a publicar completa ahí en la página. En este minuto ya está www.radioespacio.tk. Usted cliquea ahí y así como escucha el programa puede escuchar la cantata Santa María completa. La vamos a publicar de inmediato. Eso yo asumo los costos que que pueda correr esta osadía que estoy haciendo. Pero es que de verdad quiero que todos los auditores lo escuchen. Un pedacito de la historia, un pedacito de nuestra cultura, una gran obra del arte, de las letras, de la música chilena, que tal cual como dices tú, Mauricio, todo el mundo debería escuchar, debería tener conocimiento de ella. Más allá, mira lo que voy a decir, más allá de que seas partidario, ¿no?, de las ideas que postulan, más allá de que compartas, más allá de un millón de cosas, el conocimiento es poder y hay que saber de lo que se habla. Así que cliqué ahí, debajo de donde dice lo prometido es deuda, ahí está la cantata Santa María de Quique completa. Cliqué ahí después de terminar de escuchar este programa y escuche la cantata Santa María, pero escúchela tranquilo, escúchela ahí, póngase los audífonos y escúchela completita y nos manda mail y opina qué así le parece esta notable obra de Quila Payún con los relatos de Héctor Dubachel. Así como Quila Payún tuvo en este caso de manera en formato audio, correcto, tuvo una forma de expresión. Una forma de expresión que por aquellos años faltaba demasiado, faltaba mucho, no había dónde expresarse. Que de hecho en estos años también hay poco espacio y pocas tribunas para expresarse. Hay muy pocas tribunas para poder expresarse. Radio Espacio tiene una de aquellas. Porque tenemos los reclamos reales. Claro, donde salimos a la calle, a cualquier esquina de Santiago, y le preguntamos cuáles son los problemas que está teniendo en este minuto. Usted, señor auditor, usted, señora auditora. Salimos ahí, un notero de Radio Espacio, a preguntarle cuáles son los problemas que tiene en este minuto. ¿Qué es lo que le acontece? ¿Qué pasa con su vida? ¿Qué es lo que le molesta? Patalee. Reclame. Vamos de inmediato a los reclamos que nos dejaron esta semana nuestros queridísimos auditores. Vamos con los reclamos reales aquí en Radio Espacio. Hola, mi nombre es Antonio. Quería hacer un reclamo por el sistema de Plan Santiago de la locomoción colectiva, por las micros, que de repente los paraderos están llenos y llegan las micros y pasan de largo y toda la gente tiene que esperar una hora que pase otra micro y el medio atado. Así que ese es mi reclamo. Hola, mi nombre es Katy. Quiero reclamar por el exceso de palomas que hay en la Plaza de Armas, ya que es bastante sucia y es desagradable que vuelen alrededor de uno, ya que en cualquier momento uno puede terminar sucio. Por eso le pediría al gobierno que se hiciera cargo de este inconveniente que tenemos nosotros, los usuarios de la plaza. Gracias. Mi nombre es Eric y que la gente de acá de Maipú se atreva a denunciar a las personas que están vendiendo droga, porque tenemos que aprovechar que tenemos una comuna bonita, tranquila, y lamentablemente es el inicio de la delincuencia, la droga, la pasta base, la cocaína. La marihuana puede ser, pero no tanto como la pasta base y la cocaína que produce la adicción. Y esto es una comuna bastante bonita y nosotros tenemos que atrevernos a denunciar a las personas que la venden, ya que acá no se ve mucho narcotraficante o microtraficante como en otras comunas. Hola, soy Romina, quiero reclamar por lo que se demora la línea 4, ya que se demora 4 minutos en cada estación. El resto de los metros se demora la mitad. Entonces, me parece ilógico que una de las estaciones que trata con más gente sea la más lenta que hay en este momento. Gracias. Hola, mi nombre es Ángel y el reclamo particular en mi caso es por el tema del sistema de justicia. Pésimo, se le da completa libertad a los delincuentes y nosotros tenemos que encerrarnos más y tener mucho más cuidado con nuestros hijos. Eso. Mira, los reclamos reales. Todas las semanas vamos a estar junto a la gente para que pueda patalear todos estos temas que le molestan a nuestros auditores en la calle. Oye, compadre, mira, ¿qué digo yo? Los reclamos reales, típico, bueno, ya es típico, las vedet, ¿qué pasa con Transantiago? Los paraderos llenos, las micros que no paran. Ahora, el gran damnificado que es el metro, en este caso la línea 4, compadre. Bueno, ¿para qué te voy a hablar de la justicia? La puerta giratoria. Compadre, ¿quién pasa por esa puerta giratoria? Compadre, narcotráfico, droga, al lado de tu casa, Fren. Y ahora, mira, también el mal vivir llega hasta la mismísima Plaza de Armas, compadre, con suciedad, y ya esto no quiere parar, y ya... ¿Y sabes qué? ¿Y sabes por qué? A pesar de que todo esto es tan malo, ¿por qué me gusta decirlo? Porque hay espacio para decirlo. Correcto. Esa es la idea final de los reclamos reales, que nuestros auditores tengan el espacio para patalear, para por último desahogarse y decir lo que le está pasando, lo que le está molestando. Esa es la idea. Lo que le está molestándole. Lo que le está molestándole. Usted me lo dice, ¿me? lo que me está molestándome, te lo voy a decírtelo. Yo lo pongo a... Mira, producción, no, ahí esa parte, ya, esa, empezó a mirar esa más parte feo, sí que no, ¿no? Le gusta. No le gustan los reclamos informales. Claro, no. Así que recuérdelo, la próxima semana también va a haber un notero de Radio Espacio. Hay un micrófono, amigo, para que usted se desahogue y salga al aire y diga lo que quiera decir. Aquí tiene la tribuna que tanta falta hace, ¿no? Cuando no se puede gritar, cuando no hay espacio en prensa escrita, cuando no hay espacio en tele, lo tienen Radio Espacio en el rincón urbano, donde su voz es escuchada por miles y miles. Claro. ¿Vamos a algo más agradable, amigo mío? Cuéntame. Vamos a escuchar muy buena música, siguiendo con el punto solo nacionales, de los muchachos de los Bunkers. Mira, del último álbum. Oye, de... hace rato que no sonaba Bunkers. Hace rato que espacio. No sonaba Bunkers. Según me acuerdo. ¿Ah? Lo poco que si me acuerdo. La memoria está funcionando a esta altura. Claro. Pero que vamos a escuchar un tema del último disco de los Bunkers, de Barrio Estación, del año 2008. Oye, un tema... Oye, que... 2008, mira. 2008, un tema que... es muy bueno el video, yo se los recomiendo, amigos, el tema del video, porque déjenme contarles que en el video, búsquenlo en YouTube, participan los amigos de 31 minutos, que está bastante bueno. Búsquenlo en YouTube para que pueda 31 minutos. Bodoque, compañía, los títeres. ¿Te gustan esos monos? Bueno, vamos a la música, los Bunkers. No, pero ¿cuál es tu bola con los monos? Yo, amigo de Bodoque, sí. Se tocan. La gran zanahoria vendrá. Es, bueno, ¿tú no veías eso? Oh. Bueno, no, ya. Los Bunkers. Barrio Estación 2008. Una nube cuelga sobre mí. Jamás vas a soltar un secreto. Los Bunkers. Una nube cuelga sobre mí. Oye, este es casi un estreno acá en Radio Espacio, ¿no? Claro, Barrio Estación del año 2008, el último disco de Los Bunkers, que le está yendo muy bien allá en México. Sacamos este tema, ¿no? Una nube cuelga sobre mí. Ve el video, búsquelo en YouTube. Te gustan los monos. Es muy bueno el video, maestro. Se lo recomiendo, señor auditor, se lo recomiendo. Lo vamos a buscarlo. ¿Lo vamos a buscarlo? Lo vamos a buscarlo. ¿Sabe qué? ¿Sabe qué, amigo mío? ¿Qué es lo que usted ya no tiene que buscar? Claro. Un panorama. Algo que hacer. ¿Tiene vacía la agenda? ¿A quién se la llenamos? Porque llegamos al panfleto acústico. Y cuéntame tú con qué le vamos a llenar la agenda. Porque siempre llenamos la agenda en el panfleto acústico con buena música, con rock nacional, con rock cojonudo que anda en el circuito underground de nuestro país. Comenzando, ¿qué día vamos a empezar? El panfleto acústico de esta semana comienza el martes 29. ¿El día martes? 29 de septiembre. Este martes vamos a partir. Mira. Oye, tú, ¿eh? Esto es el martes 29 de septiembre a las 21 horas. Se va a presentar Porno Shop y la banda Brújula. Esto en la sala SCE Bella Vista, Santa Filomena 110. ¿Tú sabes a cuánto? ¿A cuánto, señor? A solo 2000. Oye, totalmente recomendable ver música en esa sala. Oye, suena bien esa sala. Hemos tenido algunas veladas ahí en SCE. Muy, muy buena. De lujo. Muy buen lugar para disfrutar de buen rock. Es bien íntimo, buen sonido. ¿Cuándo es esto? El día martes. El martes 29 de septiembre a las 21 horas. ¿Tú sabes quién se va a presentar? Te lo repito. Por Nocho y la banda Brújula. Sala SCE Bellavista, Santa Filomena 110 a solo 2000. Mira tú qué bien. Y sabes tú, yo te invito para el día miércoles. El día siguiente. Copamos martes y ya copamos miércoles. Miércoles 30 de septiembre a las 22 horas se va a presentar la banda Profano. Profano. Mordaz. Mordaz. Y Street Row. Street Row. ¿Cómo? Street Row. Profano, Mordaz y Street Row. Yeah. En el Club Rock y Guitarras, ahí en Avenida Macul 233, a solo 1.500 pesos con ron. A ver, un ron vale 1.500 pesos. Bueno, esto viene con ron. Bueno. Bien incluido. Y puede disfrutar de todo el rock de Profano, Mordaz y Street Row ahí en el Club Rock y Guitarras en Avenida Macul 233 por solo 1.500 pesos. Y se va con algo en la mano. Bueno. Es bueno, sí. Es bueno, sí. Oye, el jueves, si usted quiere escuchar buen rock el día jueves. El día jueves 1 de octubre a las 22 horas va a tocar Warhammer, Hellfire y Darkemist. Ah, ahí se viene todo el heavy metal, maestro, ¿eh? Oye, compadre, esto va a ser en el bar Óxido, que está en Purísima 282, en el barrio Bella Vista. Bar Óxido, todo el heavy metal presente en las manos de Warhammer, Hellfire y Darkemist. ¿Cuánto cuesta esta gracia? $1,500. 1500 piticlinis. Oye, pero digo una cosa, compadre, las nenas, todas las ladies van a estar gratis hasta las 23 horas. Mira tú, ¿escuchó producción? Para que se llenen rockeras ahí el jueves 1 de octubre a las 22 horas, el bar Óxido en Purísima 282 en el barrio Bellavista. Si no quedó satisfecho con martes, miércoles, jueves, yo le digo que tiene que hacer el viernes, porque el viernes 2 de octubre a las 22 horas se presenta el combo Ginebra y Escaso Aporte. Para que vaya a vacilar, para que vaya a tener un muy buen viernes. Combo Ginebra y Escaso Aporte, ahí en el Centro Cultural El Abasto, en Nathaniel Cox 1910. Todo esto por 2.500 pesos, por el que esto viene con fiesta. Ale, ale, ale. DJ y todo el tema. Esto 2.500 en la puerta, pero si encuentra mucho, hay una preventa de 1.500 pesos en la tienda Rebel Music, ahí en el Eurocentro, en el local 309. Se lo repito. Combo Ginebra, Escaso Aporte, en el Centro Cultural El Abasto, en Nathaniel Cox 1910, por 2.500 en la puerta, y la preventa de 1.500 en tienda Rebel Music del Eurocentro, local 309. Mira, le dimos martes, miércoles, jueves y viernes. ¿Ah? Hoy, ¿qué mejor? La semana de buen rock termina el viernes. Hasta donde tengo entendido. No, señor. No termina ahí. La semana de buen rock termina el día sábado 3 de octubre a las 23 horas, papá. ¡No me diga! Sí, compadre. Porque llenamos la agenda de rock hasta el día sábado 3 de octubre, como decía, a las 23 horas, porque se va a presentar las bandas Fósil, Perro Loco, Insu Negro, Cinco Ruedas y Ring of Way. Esto va a ser la Caverna Pub, que se encuentra en Gran Avenida Paradero 30. Que no diga que no le avisamos. El que se lo perdió, le dimos tocatas de rock under para el día martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y el domingo. Descanse de todo eso, señor. El domingo del señor, usted repare toda la cañita que se ganó. Oye, de toda la semana de buen rock, de buen carrete, de nena gratis en los mambos, de copete, de todas esas cosas que yo voy a perder porque voy a estar preparando el próximo programa. Correcto. Muy aplicado usted, ¿no? No te lo vayas a perdértelo. No te lo vayas a perdértelo nada. Claro, porque bandas emergentes que van a estar tocando toda esta semana aquí en Santiago. ¿Correcto? Correcto. Mira tú, ¿eh? Bandas emergentes que, como siempre, son la raíz, el motor, la sangre, el estandarte, el pulso. No me quedan palabras. Listo, gané. Una para mí. Ya, perfecto, porque nuevamente llegamos a las bandas emergentes. Y te contaré que lo nombramos dentro de nuestra selección de panfleto acústico. En la semana de rock, claro, está nuestra siguiente banda emergente. Claro que sí, porque nombramos a la banda, que es un lujo tenerla aquí en Bandas Emergentes, Escaso Aporte. Escaso Aporte, que ellos son de Santiago, más específicamente de la Florida, y ellos nos regalan un estilo Latin Ska Reggae Punk. Oye, esto yo lo quiero escuchar, así que mira, yo te voy a dejar, mira, te voy a dar el espacio, te voy a dejar, chicuelo, que tenga un poco de tribuna para yo me sentar aquí a escuchar esta banda. Muchas gracias, te dejo toda mi audiencia. Muchas gracias, don Jonah. Mira, yo te cuento que Escaso Aporte está conformada por Nico Cornejo en la voz principal, Rodrigo Fernández en voz y percusión, Laura Medina en batería y coros, Pedro Concha en guitarra, Álvaro Medina en teclado y samples, Daniel Araneda en trombón y Diego Villablanca en saxo. Oye, una gran alineación para una gran mezcla de estilo. Claro. Esto promete bueno. Latin ska, reggae punk. Vamos a escuchar un gran tema de esta gran banda nacional, Escaso Aporte. Los dejamos todos arriba porque aquí se viene La Casa de la Muerte. Cargándome estaba ahí. Lo vi, yo aporte La Casa de la Muerte. Oye, qué buena mezcla de sonidos latinos, el Latin Ska Reggae Punk. Oye, un honor que estén los muchachos de Escaso Aporte aquí en Bandas Emergentes. Oye, maestro, ¿no? ¿Te acordás cuando hace un tiempo atrás hablamos de la gente de los rockers, que digámosle bandas emergentes? También el caso de los chicos de Escaso Aporte, que ya consagrados dentro de la escena. Correcto, no, grandes muchachos con un gran sonido, muy profesional. Oye, ¿sabes tú lo que cuesta juntar a esa cantidad de gente para poder hacer música under? Música que cuesta. Oye, entendamos que en nuestro país es muy difícil hacer música emergente, maestro. Oye, convengamos que, mira, se puede, tal cual como decías tú, se puede juntar mucha gente, pero hacer que suene de esta forma, compadre, muy difícil, muy complicado, y se agradece el sonido pro. Sí, no, de hecho, se nota la buena manufactura de esta banda, Escaso Aporte. Saludamos, por cierto, a Nico, a Rodrigo, a Laura, a Pedro, Álvaro, Daniel y Diego, que son los que dan vida a Escaso Aporte. Para mayor información, joven. Mira, a estos... Joven aún. Gracias por lo de joven. A los chicos de Escaso Aporte, ¿sabes tú dónde los puedes encontrar? ¿Dónde? Vacilando. Vacilando con Radio Espacio. Pero aparte de eso, en lo virtual, el internet, tú tienes que teclear el www.escasoaporte.cl para mayor información de esta notable banda emergente nacional que anda dando vueltas en el circuito under. Vayan a disfrutar. De hecho, lo dijimos por ahí en el panfleto acústico. Claro, porque van a estar ellos este viernes 2 de octubre a las 22 horas junto a Combo Ginebra, Escaso Aporte. Ahí, en el Centro Cultural El Abasto, en Nathaniel Cox, 1910. No se lo pierdan. Sonó en Radio Espacio, sonó en Bandas Emergentes. Es power, es chileno. Escaso Aporte. Bueno. Escaso Aporte. Escaso Aporte. Escaso Aporte. Dilo de nuevo. Escaso Aporte. Anda pegado con lo que ando diciendo hoy día, ¿eh? Sí, ando como... Como vacilón. Oye, y yo que llegué súper prendido hoy día. Claro, sobre todo hoy día. Oye, queremos, por cierto, saludar a todas las personas que en este minuto nos están escuchando a través de livestream.com/radioespacio. Agradecemos su presencia en este minuto, mientras estamos realizando el programa número 32 de la Radio Urbana. Saludemos de inmediato también a toda la gente que nos escucha a través de radioespacio.tk, en podcaster.cl, poderato.com, en archive.org, CLSA Radio Net, en Radio Express, Facebook y en la edición en vivo en live stream. Claro. Miles de formatos, miles de páginas. Existen muchos medios, muchas tendencias, muchos colores, muchas culturas. Radio Espacio las difunde todas. ¿Y sabe qué más existen? ¡Muchos ganadores! Yeah. Porque todas las semanas tenemos premios para nuestros gentiles escuchas, que son gentiles a nuestros patrocinadores. Y cuéntame tú de inmediato quién se llevó el ticket de cambio por productos de almacén Kevin Joe. Oye, eso se lo lleva a nuestro querísimo amigo Don Francisco Ortiz. y la fotografía estudio gentileza de OBS Producciones Audiovisuales. El maestro Maximiliano Fuentes. Y el ticket de cambio por productos de botillería Santo Remedio. Oye, esto es una lady, es la señorita Macarena Pardo. Oye, y también teníamos de regalo, hay que recordar, el disco Un Nuevo y Último Intento de la banda Chernobyl de Talca. Saludos a Talca y en exclusiva a la gente de Chernobyl, que gentilmente se pusieron con 3 ediciones de su disco Un Nuevo y Último Intento, ¿no? Tenían que mandar la alineación de la banda. Como es tradición cuando aquí en Radio Espacio se regala buena música, buen rock. El detalle es mandar la alineación completa de la banda. Esta vez, ¿quién se lleva los 3 discos? Cuénteme los usted. Afortunados y los fieles escuchas de Radio Espacio son, en primer lugar, don Felipe Céspedes, don Mario Burgos y, por último, don Juan López. Aplausos para todos los ganadores. Aplausos, señores, para todos los ganadores de esta semana. Recuerde, envíe su mail a radioespacio@hotmail.com para ser un acreedor de estos premios de la Radio Urbana. Radio Espacio te regala buen rock, te regala buena música, te regala buena vibra, te regala ¿qué más? Te regala tantas cosas, te regala espacio para expresarte, te regala bandas emergentes, te da tantas cosas, te da, pero nunca te da Pablo Herrera. hasta morir, ¿eh? Está bien. Mención especial para que Coyungue, maestro, ahí. ¡Ah! No, claro, no. Oye, ese dúo de ser bueno. Ya. Y tantos otros, ¿no? No, bueno. Que espere el programa 33 para ver a quién vamos a subir a la palanca en esa edición. ¿Quién se sube al columpio la próxima semana? Vamos, ya lo sabrá. Oye, bueno, vamos a escuchar Radio FM para quién subimos. Oye, pero no, me está sonando despedida esta cuestión. Pero si es despedida, pues. No, me estoy tonteando. No, para no decirte, me estoy. No. No, para nada. Me estoy. Bueno, no. No, maestro, hemos llegado al final de esta edición número 32. De verdad, agradecemos su presencia, agradecemos su paciencia. En este programa que estuvo bastante desordenado, hay que decirlo. Esta vez nos disculpamos por habernos hecho ausentes una semana, no haberlo acompañado en los trayectos a su trabajo, en las vueltas a sus hogares, en los aros, en las horas más bien. En los aros, dije. Bueno, mientras se pone uno aro, mira, sácate el pillo. Yo pensé que iba a decir, como era la semana del 18, aro. La semana del 18, pongo. Se me fue. Era mejor. Es que como está en cañón, por eso no lo dije. Vaya, perfecto. 4 puntos buenos. Está bien. Oye, agradecer. Su vuelta a escucharnos, agradecer todos los mails que nos llegaron, agradecer a las bandas emergentes que estuvieron el día de hoy. Hoy sí, por peatones, Kimet y escaso aporte. No, a la banda Peatones, Kimet y escaso aporte que estuvieron aquí en Bandas Emergentes. Agradecemos que hayan compartido con nosotros su música, ¿no? Oye, bueno, recordar que... ¿Qué tanta seña me hace? ¿Qué todo, pasa? Bueno, rijámonos por la pauta, pues, negrito. Ah, no, yo voto la pauta. Ah, no. Eres un campeón. ¿Campeón? ¡Oh, bro! ¡Usted la está recogiendo! ¡Oh, ya! Dame tú, ¿con quién vamos a cerrar? Mira que... ¡Oh, me están pasando la pauta! Oye, recordar a queridísimos escuchas que ustedes pueden participar en cada una de las sesiones que tenemos aquí en Radio Espacio enviando tu correo electrónico a radioespacio@hotmail.com. Está bien, ¿eh? ¿Cuáles son las secciones, Mauricio? A todas las secciones que pueden participar de los reclamos reales, pueden participar del panfleto acústico, enviándonos. Rescate, de las bandas emergentes. Del punto solo nacional es pedir temas que se nos pasan a nosotros. Bueno, usted mande su mail pidiendo, oye, quiero el ticket de cambio por claro. Producto de Kevin Joe, quiero el ticket de cambio por Santo Remedio, quiero la fotografía estudio de OBS Producción. Y recuerde que estamos ofreciendo un nuevo servicio de fotografía para las bandas emergentes. Tengan buen material visual. Al mail, radioespacio@hotmail.com, y les contamos más sobre eso. Ahora, ¿con qué nos vamos a despedir, amigo mío? En esta ocasión, como ya se marcó el punto solo nacionales. Hace rato ya, pues. Esto es del 1988, voy a decir. ¿Se le están dando vuelta los números, joven? Más o menos. Gracias, Santo Remedio, por favor, concedido. Ya. 1998, oye, estos cabros, ¿qué pasa con estos cabros? Ellos son los bandoleros. Me gustaban los bandoleros. Eran buenos, eran prendidos los bandoleros. Ahí me pillan. Recibimos información de los bandoleros en nuestro mail, ¿eh? Queremos saber qué pasa con los bandoleros. ¿Qué pasa con los bandoleros? Eran buenos. Bueno, como decía, del año 1998, del álbum homónimo Los Bandoleros. Esto es un tema, no sé si dedicado, Angustiado Desahuciado. Bueno, los esperamos la próxima semana en una edición más ordenada y más... No, déjala así nomás. Bueno, los esperamos la próxima semana, como siempre, aquí en la Radio Urbana. Jonah, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Mauricio. Muchas gracias a ustedes, escuchas, por prestar oído, prestar atención a las sandeces que hice este par de personajes, siempre desde lo más profundo del corazón, tratando de hacerlos pasar un grato agradable. Gracias a ustedes por a nosotros divertirnos, enaltecernos, haciendo esto que se llama Radio Espacio, enviando la señal pirata de todo corazón. Buena vibra, cuídense y quiéranse. Sí, eso. Nos encontramos la próxima semana, la edición número 33. Vamos a la música. Pablo Herrera. Los Bandoleros. Angustiado, Desahuciado. Nos vemos. Chao, chao, chao.